Leche. con en la familia. ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz con en la familia! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! Con Jesús en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con Jesús en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Las clases terminaron, al culto vamos ya.